¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos de nuevo hablando de estrenos. Los que llegan este fin de semana a la cartelera, a la gran pantalla. Mañana viernes se presenta de nuevo ante nosotros Tom Hanks para presentarnos Sully. Es un drama basado en hechos reales y tiene que ver con aviones. Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney o Anna Gunn. Dirigidos por Clint Eastwood, todos ellos, ¿eh? Y es que Chesley, o Sally, es un piloto comercial que en 2009 se convirtió en un héroe cuando al poco de despegar su avión se averió y el comandante logró realizar un aterrizaje forzoso del aparato en pleno río Hudson en Nueva York con 155 pasajeros a bordo. La crítica creo que no la pone muy mal esta película, o diría yo bastante bien, pero hasta el momento tenemos los votos de esos privilegiados que han podido ver esta película. 203, una nota de 7,1, muy buena nota para Sully. Vamos a ver qué es lo que dice, insisto, la crítica, pero antes escuchamos el tráiler. Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson. Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso. Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto. Imposible, habría perdido el control. Mío el avión. Tuyo el avión. Quiero que sepan que hice todo lo que pude. Claro que sí, lo salvaste a todos. Para la gente es usted un héroe. No me siento un héroe. ¡Enséñenos la capa, Super Sully! Se ha hablado demasiado en la prensa ya. Me abruma toda esta atención. El motor izquierdo aún funcionaba. ¿Y si me equivoqué y puse en peligro la vida de todos esos pasajeros? Tengo un Airbus 320 cayendo al río. Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que bebió? ¿Algún problema en casa? Les habla el capitán. Prepárense para el impacto. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Prepárense! Más de 40 años volando y al final me van a juzgar por 208 segundos. Necesito recuento de pasajeros y tripulación. ¿Queda alguien aquí? En Estados Unidos se estrenó esta película el pasado 9 de septiembre. Se estrena en nuestro país el 4 de noviembre, es decir, mañana viernes. No es una de las grandes películas de Eastwood. Estaría en un ranking quizá la número 9 o la 10 de las 35 de su filmografía, pero es una que promete resonar a lo grande a los norteamericanos en este momento. Es lo que viene a decir Variety. Hollywood Reporter, un sólido y comprometido homenaje a ese profesionalismo, concretamente de trabajo, de Sully, que retrata con viveza las realidades físicas y también el componente humano del dramático aterrizaje forzoso de ese avión. Más críticas de Rapp, otro hilo emocionalmente resonante en la historia de esa carrera de realizador octogenario, una reflexión hábil y honesta sobre lo que te convierte en un héroe. Ahí está Eastwood. IndieWire, con un acertado Tom Hanks en el papel de bonachón de Sully, Eastwood ofrece una mirada seria y directa a la forma en la que la profesionalidad del capitán salvó la situación. También vemos Weekly, es una película reconfortante que llega en un momento álgido de malestar en nuestra nación. La razón de que la película funcione es Tom Hanks. Screen Daily, un descarado homenaje a ese heroísmo real, y es que Sully recrea de manera fascinante ese valiente aterrizaje de emergencia del 2009 en el río Hudson de Nueva York. Es tan fresca, tranquila y serena como su aguerrido personaje principal. Y por último, The Wall Street Journal. Clint Eastwood y sus colaboradores han hecho una de las mejores películas de aviación de la historia. Un logro impresionante. Bueno, todo lo que hace Clint Eastwood, ya sabes que se convierte en oro, que suena y resuena bastante. Veremos qué es lo que vemos en la gran pantalla a partir de mañana con Sully. La siguiente película es una de terror. Un 4,4 le otorgan esos 346 votos. Y hay una secuela de por medio, el proyecto de La Bruja de Blair. Ahí vemos a James Allen, también a Cali Hernández o Corbin Reid. Y es que esa secuela, bueno, pues está presente con The Blair Witch Project, unos estudiantes que se adentran en los bosques Black Hills de Maryland para intentar descubrir qué pasó en la desaparición de la hermana de James. Relacionada con la leyenda de la bruja de Blair, pronto una pareja de lugareños se ofrece a ser sus guías en los bosques. Veremos qué es lo que sucede con esos lugareños. Se preestrenó en España en el Festival de Sitges en octubre de 2016, tan solo hace unos días, y la verdad que la crítica no estuvo nada mal. Y también veremos qué es lo que dice, por supuesto, la crítica IndieWire, Weekly, Screen Daily, pero antes el tráiler de esta película, como es Blair Witch. ¿Qué es eso? El tío que subió este vídeo dijo que encontró la cinta en el bosque de Black Hills. Creo que esa podría ser mi hermana. ¿De verdad crees que tu hermana sigue ahí después de tantos años? Si hay alguna posibilidad de averiguar qué le pasó, necesito intentarlo. La leyenda cuenta que este bosque está maldito. ¿Creéis en las historias sobre la bruja de Blair? ¡Oh, Dios mío! Esto me resulta familiar. ¡Hemos estado caminando en círculos! ¡Venga ya! Están por todas partes. ¿Quién ha hecho esto? ¡Has sido tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Por aquí! ¡Vamos! Comenzamos con IndieWire. Blair Witch está rodada, construida y realizada igual que la original, y el festival de sustos lentamente construido satisfará a los puristas del género, aunque parezca demasiado familiar para el resto de nosotros. Seguimos con Variety, la respetuosa secuela de Adam Wingard del fenómeno del 99. Tiene un montón de sustos y puntos fuertes, pero no puede invocar el valor de la novedad de la original. Screen Daily, un trabajo intenso e imaginativo que pisa terreno conocido, pero que se atreve modestamente a ir un poco más allá en su clímax. The Guardian, la única cosa más mustia que la misma bruja de Blair es el formato de metraje encontrado. Si The Blair Witch Project señaló un nuevo amanecer del horror, Blair Witch es el claro estertor de muerte de un género que antaño fue emocionante. También vemos a Hollywood Reporter, no esperéis sorpresas, al adquirirse tan sevilmente a la plantilla de la original, Blair Witch es el resultado un poco aburrido, con ese regreso más que, bueno, pues esperado. Diario Clarín, sin más novedades que las tecnológicas, sucumbe frente a la frescura del título original. Y terminamos con Diario 12 Páginas, una película de terror del montón. Es apenas una copia de las copias de la película que le da origen, algo así como, bueno, pues una copia al cuadrado, con algunos sustos, pero sin ningún aporte ni tampoco sorpresa. Bueno, pues es la segunda propuesta de terror, Blair Witch. Y ahora sí vamos con esa película española, 100 metros, 30 votos, un 7,6, Marcel Barrena dirigiendo, actores como Dani Rovira, Carra Elejalde, también Alexandra Jiménez, María de Medeiros, David Verdaguer, Andrés Belencoso o Alba Rivas. Y es un drama dentro de la comedia y la discapacidad, basado en hechos reales además. Y es que Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen indicar que en un año no será capaz de caminar ni 100 metros. Ramón decide entonces plantarle cara a la vida participando en la prueba deportiva más dura del planeta. Con la ayuda de su mujer y también el gruñón de su suegro, Ramón inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará contra sus limitaciones, también demostrándole al mundo que rendirse nunca es una opción. Biopic sobre Ramón Arroyo, un joven discapacitado de esclerosis al que le dijeron que no sería capaz de caminar ni 100 metros. No hay de momento crítica, pero sí tenemos el tráiler de este largometraje. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no sé andar, que se me olvida andar. Anda lo mismo que yo, la pierna derecha. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien, y la semana que viene yo quiero que estés allí, allá. Que voy a hacer una triatlón, un Ironman. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos, venga, esa hierba de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Isma, ¿eh? Venga, venga, arriba. Estemos todos tarados. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo, en un dedo de la mano. Mira cómo se me ha quedado. Mira. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Lo creas, me estás empezando a caer bien. Eso no lo digas ni en broma. Y la última propuesta de esta semana se llama Nunca entre amigos. Y ahí vemos a Jason Sudeikis, también Alison Brie, Adam Scott, Amanda Pitt. Un romance dentro de la comedia romántica, podemos decir, del cine independiente de Estados Unidos. Y es que desde que en la época universitaria tuvieron un reencuentro fortuito en el que ambos perdieron la virginidad, Jake y Lainey se han convertido en unos infieles compulsivos que han destruido sus relaciones de pareja una detrás de otra. Tras cortar con su último novio a causa de sus infidelidades, Lainey acepta ir a terapia y asiste a una reunión de adictos al sexo en Nueva York. Allí se reencuentra con Jake y ambos descubren que tienen el mismo problema con sus relaciones desde que se acostaran 12 años atrás. Con la firme intención de apoyarse mutuamente para cambiar sus malos hábitos, emprenden una amistad, podemos decir, platónica, que les ayude a construir nuevas y duraderas relaciones de pareja. El problema surgirá cuando empiecen a sentirse atraídos el uno por el otro. No pinta mal, ¿eh? Un 5,7, hasta el momento 538 votos, y no es mala nota para este largometraje independiente de Estados Unidos. Vemos qué es lo que dice la crítica antes el tráiler. Dime, ¿cómo es el sexo? Dios mío, es que no piensas en otra cosa. Técnicamente, cabe decir que en realidad aún no lo he hecho. ¿Por qué te burlas de mí? Que no hayas hecho muchas veces no te convierte en un experto, sino en un cuadro. ¡Te has follado a mi mejor amiga! Si me lo cuentan, no me lo creo. ¿Ahora? ¿Cuánto? ¿12 años? El tío que me desvirgó estaba en la reunión de adictos al sexo. Pero he tenido que salir, me estaba poniendo cachondo. Tengo ciertos problemas para mantenerme fiel. ¿Y llevas a cabo el sabotaje acostándote con otro? Elaine, no conoces a mi mujer, ¿verdad? Sam, te he engañado. ¿Cuántas veces han sido? 16. Ni siquiera conozco a 16, tíos. No, es el mismo tío. 16 veces. ¿Eres tú la razón de que sea el hombre más puerco del mundo? No soy de piedra, vamos, mírate. Eres preciosa y pareces vulnerable. Es como si llevaras un cartel que dijera: resuelve mis problemas con tu pene, Jake. ¿Podrías ligarte a cualquier mujer? Puede, pero me gustas tú. ¿Por qué? ¿Porque estoy más a mano? Dentro de unos años seré el típico viejo verde que persigue a las jovencitas. ¿Y eso no mola? A todas os dicen que algún día encontraréis al hombre ideal. Lo que no os dicen es que puede que ese hombre sea un puto imbécil con un pene adictivo capaz de convertiros en sexo dependiente. ¿Sabías exactamente dónde te metías? ¿Sobechik? Sí. Aunque sé que es una dosis de miedo muy fuerte, pero no hay nada más. No somos pareja, pero lo parece. No funcionaría, somos diferentes. Hombres y mujeres no pueden ser amigos como en Life 101. Estamos en el siglo XXI, sabemos que no es cierto. Gracias, Jake. ¿Por qué? Por enseñarme cómo amar a alguien. ¿Venís ciego? Solo de éxtasis. Así es como concebimos a Henry, Sander y yo. ¿En serio? Sí. Cariño, he puesto el altavoz y esto es una comisaría. ¡Te quiero! ¡Elaine! ¡Elaine! ¿Dónde se sacó el graduado? Hollywood Reporter, tramposamente adorable. Esta comedia inteligente romántica tiene superficialidades ocultas, pero también momentos de grandeza. Variety, en una época en la que el público prefiere las comedias groseras que las comedias románticas, la guionista y directora Leslie Headland intenta, bueno, pues robar esa diferencia entre ambas. Una comedia de estudio vulgar y algo corriente. Únicas críticas hasta el momento, pero sí tenemos una banda sonora para abrochar este Hablemos de Cine de hoy. Una canción fabulosa y también una propuesta, una alternativa para este fin de semana para los amantes del cine con Clint Eastwood, ahí dirigiendo este largometraje. De esta forma te damos las gracias y te esperamos la próxima semana aquí en Hablemos de Cine. Tell me your story, I'll tell you mine. Sing me your song, I'll follow line by line. Draw me near, let me hear the things you've treasured. Patient as falling snow, standing inside the questions, only guessing by what truths our souls are measured. Each of us rising from worlds unknown. Within your trials, I see my own. Still there are journeys that are yours alone. You were born for the storm you have to weather. True as a winter wind, you face the moment bravely. You and I, we're on our own and yet together, walking a path we can't define. Ahí lo tienes, una de las canciones que encontrarás dentro de esa banda sonora de la película Sully, la última de Clint Eastwood, que se estrena mañana, insisto, Una bonita canción que nos sirve para decirte gracias a ti que nos escuchas desde ese lugar, desde ese dial en Radio Juventud, por ejemplo, a través del 94.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias. O tú que nos sintonizas desde Tenerife en el 103.3. O por qué no, desde Cantabria a través de Santander 87.7 o en Torrelavega en el 95.3 en el País Vasco. Llegamos.